Arrancamos con Verano Saludable, organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Viedma. Vamos a estar en la plazoleta del Fundador, frente al Centro Municipal de Cultura, los días martes y jueves, de 18:30 a 20, y la idea es compartir un momento de actividad física con propuestas muy saludables para personas mayores de 35 años. Lo que estamos proponiendo es zumba, newcon, yoga, caminatas, actividad física al aire libre, clases de actividad física al aire libre, y la idea es que todos puedan participar y que las personas que venían haciendo actividad física durante el año le puedan dar continuidad a las actividades del año, y las que no, que arranquen este año, que arranquen este verano y se sumen a las actividades que hacemos durante el año en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Viedma. Estamos haciendo actividades en simultáneo. Abajo de un árbol hay un grupo haciendo yoga, en el centro de la plazoleta están haciendo newcon y en el otro extremo de la plazoleta tenemos una clase de zumba, todo en simultáneo, donde hay 100 personas que están en este momento en movimiento y haciendo actividad física, por lo cual realmente cumplimos ampliamente las expectativas de lo que habíamos proyectado. Los que quieran sumarse vienen directamente y se suman a la clase, ¿o cómo es el tema de la inscripción? Sí, se pueden inscribir en el Fioravanti Ruggeri a la mañana de lunes a viernes, o pueden venir aquí a la plazoleta del Fundador los martes y los jueves cuando tenemos las clases, y nosotros también los podemos inscribir acá. Para la gente que se viene a inscribir acá, es conveniente que traigan fotocopia de documento y certificado médico, certificado de aptitud médica, y llenamos la planilla acá. Están los agentes sanitarios también para controles, ¿no? Sí, también se suma la gente del Hospital Artemio de Sati, los agentes sanitarios, a hacer controles de tensión arterial y de índice de masa corporal y de demás parámetros corporales. Ellos van a estar acompañándonos los martes y los jueves también acá en Verano Saludable.